buenas tardes a todos. Buenas por decir algo. Madre mía, qué tarde, qué día está quedando. ¿Cómo está Bilbao, eh? ¿Está el fin del mundo o qué? Día típico bilbaíno, muy chulo, ¿eh? Sí. Muy chulo, para ir con alpargatas hasta arriba y muy bien, muy bien. A mí me gusta. Está en pleno Mordor todo. Maravilloso, pues eso, que aún así somos un poquito de luz. Aquí empieza Biorritmos, que es un poco la pizca de humor y de contenido ágil y divertido que te podéis encontrar en esta hora que viene a continuación y en la que hay un montón de cosas. Por ejemplo, Igor, tenemos un planazo de para abrir boca. Joder, tenemos un planazo. Mira, os voy a dar una pista. Físicamente se parece un poco al abuelo de los Monsters. Tiene ese aire así. Pero digo por el aire, ese porte insigne, ¿eh? no por otra cosa, sí, ese sí, peinado. Sí. Y es un tío muy cachondo que le conocemos de la tele, ya veréis, vais a flipar. En tu argot sería un trampantojo, ¿no? Sí, un rollo trampantojo. Alginato, ¿quién tiene el alginato? ¿Quién tiene el alginato? Pues, están las redes locas ya, sabiendo sí. que está el tío por ahí. Bueno, vamos a desvelarlo, que quién es, coméntanoslo. No es Carlos, ¿eh? No, nuestro amigo Honorato, el más grande de Top Chef, el más grande, el que mejor nos ha caído desde el principio. El mejor trampantojo que he podido ver. Muy bien, pues es un fenómeno, y ahí yo creo que le vas a sacar chispas, que tú que tienes mucho de lo que en común con él. Así que muy bien, con ganas de empezar. Y Nekane, ¿tú qué nos traes? Yo, mira, el otro día, como se hizo gracia un poco la sección que hice, lo de los mandamientos de social media y tal, que bueno, pues un poco así de descojono, hoy traigo unos que no son tan de descojono, pero que son los 10 mandamientos de Twitter. Ajá. A lo que os interese esa red social, entonces está muy bien, porque son como pequeñas fases que, bueno, os pueden servir para la gente que no sepa utilizar muy bien esa red social. Muy bien, los 10 mandamientos, ¿no? Te vas a hacer como la... Sí, igual me voy a hacer una nueva sección que se llame, esto, ¿no? Religión friki, el decálogo de Nekane. Sí. Bueno, hoy estamos poquitos por ahora. Raco no puede venir, le mandamos un saludo desde aquí. Chucho vendrá más tarde, el pobre, ya por laburo. Y bueno, yo os traigo anacronismos de cine. Yo sé que sois... me voy a meter un poco de intrusismo en tu sección, Igor, pero voy a comentar un poco de cine, los anacronismos que hay en películas muy famosas, además. Y nada, pues para empezar, antes de ponernos serio con los temas, vamos a escuchar un poco el nuevo disco que ha sacado, nuevo tema que ha sacado, señores. Se llama Verbena en la Plaza del Pueblo. Y bueno, pues estos nos han prometido recientemente que van a venir por aquí a presentárnoslo. Y pues hombre, es un placer como siempre. Así que ahí os dejamos, señores. Yeah. Pues ahí estaban, señores. Que con el videoclip, la verdad es que el videoclip se le han currado mucho, tiene rollo película, cine un poquito de la escopeta nacional, un poco. Sí, al principio piensa que están de caza, pero luego, bueno, no voy a revelar que están ahí que secuestrando a alguien. Sí, sí, hombre, la verdad es que tiene su polémica, ¿eh? Si le das vueltas, si le sacas poquito punta al tema, tiene su polémica. Y bueno, pues hemos tenido dificultades, Igor, para contactar con nuestro amigo Norato. Estará, pues eso, entre fogones igual. Que es un tío ocupado, ¿eh? Yo tengo esperanza. Pues esperaremos a la siguiente, sección, pero vamos a abrir con Nekane, la decáloga. Pues sí, a ver, hoy voy a hacer los 10 mandamientos de Twitter, que el otro día creo que os gustó un poco los mandamientos de social media, nos echamos unas risas. Sí, porque eso eres muy friki, nos gusta mucho. Sí, pero los de hoy son más serios, pero yo le voy a intentar sacar un poco la puntita. Muy vale, bien. Entonces, el primer mandamiento de Twitter sería ser claros y directos sobre todas las cosas. Entonces pienso yo, no me queda otra porque solo tengo 140 caracteres. Ajá, ¿aquí hay ya algún usuario de Twitter? Pues la verdad es que, vamos, a nivel lector, como mucho. Bueno, yo tenía un periquito azul, no sé si cuenta. No cuenta. Ya, yo hay muchas veces que ahora ya los hijos a los padres dicen, mira, ahí está, un Twitter. Ya, ajá, claro, sí. El segundo será, no serás irrespetuoso en tus mensajes, porque resulta que Twitter es la red social en la cual más se falta el respeto y todo vale. Sí, o sea, el mandamiento es no hacerlo. Bueno, estos son los mandamientos originales, pero yo digo lo que la gente hace haciendo el mal. Ya, pero bueno, ya, claro, eso te iba a decir, porque... O sea, porque, claro, no serás irrespetuoso en tus mensajes y normalmente la gente pierde el respeto, sobre todo la educación, porque yo digo, bueno, que te quejes está bien, pero que pierdas un poco la educación a mí no me gusta y sobre todo hay mucha gente que lo hace. Pues eso, ya os contaré. Voy a preparar una sección para la semana que viene que se va a llamar Las cagadas de los community managers. Uh-huh. Que ahí sí que nos vamos a echar buenas risas. Muy bien. Vale, igual, luego. Oye, luego cuidado con las cruzadas de community managers subiendo por los montes de Irala. Eso es, a ver. Persiguiendo a Nekane por. Sí, porque ahora hoy en día hay tantos que ya, no sé, me saturo. Luego, seguirás al que vale la pena seguir. Ajá. Entonces, vale. Hay mucha gente que me dice, Nekane, ¿tengo que hacer follow al que me siga a mí? No. En Twitter hay que seguir al que realmente tú consideres que esa información te va a servir de algo, porque seguir por seguir, entonces hay mucha gente que me dice, ¿qué? Si me sigue tal cuenta, ¿tengo que devolverla por educación, devolverle el follow? Pues no, aquí no hay ese tipo de tema de que tengo que agregar por sí mismo. Yo por lo menos lo que recomiendo es que sigas porque realmente te interesa el contenido. Creo que eso es más fácil siempre y cuando tengas un número importante de seguidores, porque si tienes a cuatro, si te siguen cuatro y no le sigues al que te pide solicitud, no sé, que te va a sentar mal, digo yo. Hay mucha gente, el otro día hablamos lo que eran los influencers, que son la gente esta que tiene muchas cuentas y tiene muchos seguidores y siguen a mucha gente y tal. Entonces, hombre, si te sigue alguien, ¿no? Por lo mismo el otro día que hablamos un poco de Barbie Japuta, ¿no? Que es una de las más que yo me lo paso muy bien. O bueno, pues a mí Barbie Japuta, por ejemplo, si me sigue, le voy a seguir, obviamente, porque es un influencer. Ya. Entonces, ya. Y sé que si voy a seguir a Barbie Japuta, perdón, me van a seguir mucha gente. Bueno, seguimos con el cuarto mandamiento. Honrarás tus mensajes y fotos siendo lo más original posible. Bueno, pues esto hay mucha gente que lo hace, pero que hay una técnica de Twitter que se llama el branding content, que es jugar con tu contenido y hacer fotos, porque hoy en día vale más un tweet. La anatomía de un tweet sería el texto, un link y una foto. Ya. Yeah. Eso sería lo ideal, porque si escribes un tweet sin más, no va a tener tanto alcance o tanta notoriedad como lo quieras decir. Luego, el quinto, que es uno que, bueno, pues en Twitter es el quinto, es no serás impulsivo. Entonces, eso es totalmente que cuando, lo que digo yo antes, no te pongas el WhatsApp estando morado, pues lo mismo con el Twitter. Abres la aplicación y subes lo primero que te sube a la cabeza. ¿Y qué sería del Twitter sin la precipitación? Pues si no, la gente no estaría, esa gente pues que tiene tiempo y está todo el día metiendo caña al que se ha equivocado, ¿qué estaría haciendo? Y sobre todo con esos políticos que suben cosas de... Políticos. Japutílicos. Eso es. Que suben cualquier mierda, o sobre todo el Tony Cantó, que es un fenómeno en Twitter. Vamos, que sus tweets son de dar de comer a alta. Hay muchos, la verdad es que hay muchos que meten la pata en Twitter. Sí, no, la pata. Por eso que hay que pensar antes de tuitear. Luego, el sexto, no publicarás tweets sin un sentido u objetivo claro. Esto pues se une un poco con el serás compulsivo, o sea, impulsivo, porque compulsivo, yo sé que estoy compulsiva. Sí. Porque si subes un tuit impulsivo y no lo has pensado ni nada, así que tienes que pensar bien lo que vas a publicar, ¿vale? Sobre todo depende cuál sea el objetivo de tu cuenta, porque si en Twitter, o sea, si tu cuenta no hay, no es como en Facebook, hay cuentas de perfil personal y fanpage en Facebook, sí, ¿no? En Twitter no existe esto, o sea, hay cuentas, punto. Ajá. Pero luego hay cuentas que son corporativas, que las puedes usar de empresas o lo que sea. Luego, pues eso, y luego están las. También hay cuentas validadas. Acordaros que en Twitter, si veis una cuenta validada, siempre te va a poner como un tick de color azul. Ajá, y esa es como que realmente es la persona eso a la que por sigues. Por ejemplo, ¿no? Algún deportista, yo que sé, Rafa sí. Nadal o lo que sea, pues tienen ahí puestos. Es que el primero que me ha venido a la cabeza. Sí, sí. Porque el otro día estuve leyendo que se había picado con un no sé qué. Vale. Sí. Eso. Luego, no publicarás información que no sea confiable. Bueno, pues esto en mi sector pasa lo siguiente. Que supuestamente la gente que es social media manager o community manager tienen una cuenta y lo que hacen es subir cada hora una noticia sobre social media. Pero yo a mucha gente ya con confianza les he preguntado, oye, todos estos, imagínate, todos estos 7 u 8 posts que subes diarios, ¿te los lees? Ya. Entonces imaginaros cuál es su respuesta. Ni de coña. Entonces lo que hacen es posturear. Subo a saco información de otros blogs o lo que sea, pero sin leer el contenido, solo leen lo que es el título y fuera. Ajá. Y lo suben. Entonces no publicarás información que no sea confiable. Digo, vale, tú estás subiendo información que puede ser buena, pero tú no lo has leído. Eso así que súper es. Bien, esto lo hace mucha gente y a mí me da mogollón de asco. Yo por ajá. ejemplo, antes lo hacía, era un trabajo del copón, mirarte un montón de blogs y subir información de calidad que a ti te puede parecer de calidad para tus followers, pero ahora ya, por ejemplo, no tuiteo nada porque para tuitear cosas que realmente no he leído, pues prefiero tuitear dos. Ya, claro, bien. No sé si me explico. Sí, explicado. No te preocupes si no te dan un Follow Friday. ¿Un Follow Friday? ¿Qué es eso? ¿Nunca habéis visto los viernes que es un hashtag almohadilla FF? Pues no. No, pero bueno, pues tanto. El Follow Friday... Pues bueno, se suele dar, lógicamente, los viernes y se suele dar, por ejemplo, a tus... Imagínate, en esta semana nos han seguido 10, pues les podemos dar el Follow Friday a esos 10. Como, opa, ¿qué tal? Sois los más guaychis de este viernes. Ajá. Y eso se llama... puede decir en este horario? Guaychi. O chachi pachi. Sí. Vale. Luego, ¿ves? Esta está saliendo un poco más floja, pero es un poco más seria. Pero bueno, ya el martes que viene nos reiremos. ¿De qué estás más. ¿De qué estás hablando, Nekane? De floja. Twitter. Me la trae. Luego, comenta siempre el 9 o noveno, como lo queráis decir, los altos standings. Luego, comenta siempre que puedas. Pues bueno, esto aquí no tengo nada que discutir. Siempre que te hablen en Twitter hay que contestar, ¿vale? Eso está claro, ¿no? Siempre que te ponen el arroba y te hacen una mención. Es que hay mucha gente que realmente no sabe. Un copy-paste estás hablando, ¿no? La respuesta por defecto y todo esto. Bueno, eso hay gente que utiliza automators de estos, como les llamo yo, ¿no? Pero ¿cómo se imagínate deportista? Pues cualquiera, no sé, Michael Jordan, que está más lejos. Ese tendrá community manager, seguro. Ya, por supuesto, pero tú imagínate que él tuviese que responder a toda la gente que le escribe. Pues sería una barbaridad. Pues es que no tendría vida. Es no, pues no puedes contestar siempre. No, siempre. A ver, una cuenta que tiene tantos Twitch al día y que le comentan tanto, no, o sea, se te va la olla, puedes comentar alguno, lo que sea, pero no, pero sobre todo músicos y así, siempre, muchos músicos que sigo yo son ellos los que realmente contestan y la verdad que te dan otro flow. Yo, por ejemplo, el viernes fui a un concierto y me contestó la propia tía y todo. El viernes, yo estuve el sábado, por cierto, en un concierto, Hulk Hogan. Estupendo, sí, y Franco, la verdad es que lo pasamos muy bien, estuvo muy chulo, pero vamos. I have the power. Eso venga, es. Y el último mandamiento, siempre, o sea, serás siempre honesto en la información que publicas, ¿vale? Esto es un poco que viene con lo que os he dicho, o sea, hay que publicar cosas que realmente sirvan y que te hayas leído, ¿vale? Porque todo el mundo sube cosas a lo locos y en torno y son, y ya le venga. Es Twitter, vale todo, y lo que hace la gente es... pongo hashtags de lo que sea y ya llegarán, ¿no? Hay gente que publica, por ejemplo, noticias deportivas y ven que está en trending en ese momento el hashtag deportes o fútbol y empiezan a subir enlaces sin ton ni son. Entonces con esos hashtags lo que haces es llegar a más gente. Ajá, muy bueno, bien. Bueno, esto es un poco un breve paso de lo que son los 10 mandamientos de Twitter, pero... Prometo para la semana que viene, porque lo quería traer hoy, que son las... Vamos a hablar de empresas y voy a maquillar los nombres, ajá, ¿vale? De sus community managers, sí, y vamos a ver cagadas que han hecho. Muy bien, eso sí que estará... Y empresas, desde... Voy a ya poner un poco la miel en los labios. Desde Asidras... Sí. Hasta Ikeos... Muy bien. Y alguna más empresas de estas. Ah, y MediaMurk. Muy bien, la verdad es que lo disimulas, es una pasada. Es una pasada. Sí, sí, sí, camaleónica. Pues nada, Nekane, pues como para terminar tu sección, te voy a poner un temita que quieres que te pusiese. Sí, Massive Attack Special Case. Pues si ya lo has dicho tú todo, va a quedar añadir más. ¡Venga, perdona, ahí va! ¡Honorato! Pues vamos a ir bajando la canción de Massive Attack, la vamos a dejar de fondo porque hemos contactado ya con nuestro entrevistado especial, Igor. Sí, la verdad, para ponernos un poco en antecedentes, bueno, tuve la suerte de conocerle personalmente este año en la Feria de San Sebastián, no sé si se acordará, pero bueno, para que os pongáis en antecedentes, acudió a un concurso con un perfil un poco diferente a los demás, porque él ya ocupa un puesto que posiblemente es el que sueñan ocupar cuando entran en un concurso estos los demás participantes, y es un tío al que admiro pues por toda su trayectoria y por esa personalidad que ha demostrado. Buenas tardes, ¿cómo estás, Honorato? Buenas tardes. Buenas tardes, pues muy bien, aquí en Baleares, aquí aguantando el viento que nos tira de lado a lado de las carreteras. ¿Qué te voy a contar aquí en Bilbao? Imagínate. Sí. Imagínate. Me imagino. Pues la verdad que desde que empezó el programa hemos disfrutado mucho, mucho contigo. Y nos parece, lo primero que queríamos preguntarte, ¿por qué un tío que tiene ya todo hecho, que tiene ya que todo el pescado vendido, ¿por qué se mete en un programa de estos? Bueno, yo supongo que la gente no sabrá, yo lo dije, pero igual no salió, por un reto personal, ni más ni menos. De hecho, hay otra cosa que la gente no sabe, es que yo firmé un papel diciendo que si ganaba, donaba todo lo que ganara a ONGs, a bancos de alimentos y demás fundaciones. Qué grande. Fue por un reto personal, no fue por una cuestión ni económica, ni de ganar, ni el afán de tal, fui... Qué grande, la verdad que nos diste muy buenos momentos y creo que encarnabas un dilema que hay en la cocina actual y más, por ejemplo, en Euskadi es un dilema pues que yo creo que sale vencedor del lado tradicional y es esa elección personal entre cocina moderna, esta en miniatura, con muchas vainas, historias, o la cocina tradicional es siempre bien hecha, la cocina de producto. ¿Tú por qué te decantas? Yo por la cocina tradicional, yo pienso que cuando voy a comer a un sitio yo lo que quiero es comer. No tener que terminar e irme a un McDonald's como muchas veces he tenido que hacer. Claro. Entonces, yo la cocina tradicional, que es una cocina contundente y de sabor, como tiene que ser, yo me decanto por eso. Por eso yo decidí postularme por la cocina tradicional y no por la cocina molecular, cosa que desconozco un poco. Ahora sé algo porque me he tenido que poner un poco al día, pero sigo pensando lo mismo que pensaba cuando entré al concurso. Yo la verdad que me he reído mucho contigo, te he visto en ocasiones con unas camisetas de dónde está el alginato, has tenido ahí tus piques con algunos concursantes y es lo que queremos ver hoy un poco, tu lado canalla. Entonces, Pues vamos a ir ahí al meollo. Pues nos gustaría saber, ahora hay mucha polémica con los maltratos en la cocina de algunas cocinas con estrella Michelin, que dicen que pues que se pasan un poco con el personal. Cuéntanos algo oscuro que hayas podido ver tú en la cocina, así sin dar nombres, sin nada, algo un poco turbio. ¿Algo turbio? Pues yo recuerdo una vez que cuando era más joven vino uno con un cuchillo a matarme y yo cogí otro cuchillo para ir a por él también. O sea, ¿cómo acabó eso? Madre mía, ¿cómo acabó eso? Bueno, pues de alguna manera pues era un pasillo de 50 metros y cuando iba corriendo para hacia la persona esta, pues recapacité un poco. Me paré, me postulé como cobarde, me paré y dije, bueno, tú has ganado, tienes razón y aquí se queda el tema. Evidentemente vino la Guardia Civil y se lo llevó porque estaba borracho. Muy grande, muy grande, sí, la verdad. Yo, como te decía, casualmente nos conocimos y soy cocinero también, y la verdad que ese tema del alcohol ha sido en pasados no tan lejanos, ha sido una cosa que en las cocinas estaba presente. Bueno, y actualmente también. Yo también. En una de las cocinas de este verano tuve que coger el vino de cocinar y meterlo en el despacho del jefe de cocina porque desaparecía, pero vamos, yo no veía la salsa con vino y el vino desaparecía por cajas, ¿eh? O sea, tuve que tomar esa medida. O sea, que actualmente sigue esas cuestiones a la orden del día. Oye, mira, y para que entienda la gente, un cocinero cuando llega a casa, que ha estado dando comida para cientos de personas, como haces tú en los hoteles, organizando eventos súper grandes, llega y no tiene ganas de cocinar. No sé si has oído hablar de las cosas que hace un cocinero de aquí, de la tierra, las guarrendongadas. Cuéntanos alguna cosa de esas que te preparas tú en casa cuando no tienes ganas de cocinar. Bueno, yo, esto en mi casa es el dicho este de casa de herrero, cuchillo de palo. Entonces, yo en mi casa, cuando llego y no tengo ganas de cocinar, mi mujer no tiene ganas de cocinar, ¿sabes? Dice, haz tú de comer. Yo digo, mira, no me apetece nada, yo me como una manzanita y después por la noche paso un hambre, me levanto a media noche a la nevera, pero porque no tengo ganas de hacer nada en casa, de cocinar, a no ser que vengan invitados, amigos, entonces sí que me meto de lleno en la cocina. Pero si es para mí y para mi mujer, que estamos los dos solitos porque los hijos ya son grandecitos, sí, y están fuera de casa, una manzanita, un platanito y poco más, porque no tengo ganas de hacer nada. Mira, es la verdad. Necesitamos que nos ayudes con esto. Aquí somos un poco canalla, estamos unos chavales y chavalas, algunos más jóvenes, otros menos jóvenes ya, pero aquí no tenemos ni idea. Entonces, ¿con qué nos ayudarías tú? Dinos un plan, que si yo quiero ligarme una tía por aquí, ¿qué le puedo preparar? Prepáranos ahí un menú. ¿Qué le prepararías tú para una cita romántica? Para una cita romántica, hombre, algo exótico, pues mira, yo le pondría algo muy, muy exótico, sería unas gambas a la serrada, que es con un poquito de un sofrito de ajito, cebolla y un poquito de tomate cortadito y salteadito. Acto seguido yo haría un postre que tuviera mucha canela, o menta. Sí, sí, para el acto seguido, ¿no? Para el acto... Exactamente, para después, o bien, no sé, un arroz con leche bien, bien contundente de canela, o unas torrijas, o una leche frita, o sea, algo que tuviera consistencia, vamos. Qué buena. La noche va a ser larga. Qué buena, qué buena. Oye, te hemos visto en la tele suelto. Al final, nos has contado tus inicios con el esgrima, que has estado ahí a punto de pelear. Yo te veo que eres un tío capaz de todo en la tele. O sea, que eres un artista completo. ¿Tú te gustaría repetir la experiencia? Aunque no sea algo meramente de cocina, probar en la tele. Yo, hombre, yo me gustaría repetir. Mira, yo es que me ponen un micrófono y no paro. O sea, yo soy un tío que en el trabajo, en lo que es dentro de la cocina, yo lo dije, yo cuando entro en una cocina me convierto como Sylvester Stallone en la película Yo el Halcón. Ah, sí, o sea, que giraba la gorra, ¿no? Exactamente, y se convertía en otra persona. Yo cuando entro en lo que es la parte de la cocina, soy una persona seria, exigente conmigo y con los demás, muy responsable, quiero que sea todo, esté todo correctamente elaborado y a tiempo, y cuando salgo de la cocina soy el tío más cachondo que pueda aspirarte en la cara. ¿Seguro? O sea, no tiene nada, sí, que ver, sí, una cosa con otra. No suelo ir de copas con el personal para que no crea un poquito de suspicacias, pero sí con mis amigos, soy el... Bueno, yo cuando estaba en clase, era el payaso de la clase. O sea, que con eso te lo digo todo. No, o sea, sí, yo me atrevo con cualquier cosa. ¿No te ves como el próximo Arguiñano ahí presentando un programa de cocina o algo así, las recetas de Honorato? Hombre, pues no estaría mal. Yo disfrutaría como un enano. Y si uno disfruta como un enano, pues todos los televidentes y los radioyentes disfrutan igualmente. O sea, yo pienso que cuando uno disfruta, los demás disfrutan. Igual que cuando uno disfruta cocinando, los comensales disfrutan comiéndoselo. Sí, señor. O sea, es una cosa parecida. Oye, Honorato, o sea, Opi, mira, soy Nekane y yo como seguidora del programa que he sido, tengo una duda. El trampantojo que hiciste, ¿no? ¿Te acuerdas? Del calamar de zanahoria. Sí, me acuerdo. Sí. ¿La has vuelto a hacer? No, sí, lo he hecho y de hecho en más de entonces, cuando a la semana siguiente yo salí, yo dediqué una jornada gastronómica al trampantojo. Hice el cava de Begoña, hice el plato de David, el fuet en tomaca, hice unos huevos fritos con patatas de postre. Tengo que decir que el fuet de David fue impresionante, ¿eh? Sí, yo tengo que reconocer y lo he hecho. Y es impresionante, yo lo recomiendo si alguien tiene la oportunidad de poder probarlo, es impresionante. Es que sí, te tengo que decir que fue trending topic en ese momento, en Twitter, yo que estoy todo el día metida en Twitter y fue lo del alginato. La verdad es que, lo del alginato fue ya, mira, yo a fecha de hoy te tengo que decir y tengo que, por muchas vueltas que le dé, no entiendo cómo cogí eso, el alginato, ni para qué, porque yo no sé manejarlo. Pero eso pasa mucho, mucha gente de repente le pillan con unos polvos blancos y dice, yo no sé cómo lo he cogido, no sé cómo he llegado, aquí. Yo te puedo contar mi realidad, que es que no sé para qué lo cogí, por eso yo cuando lo vi dije alginato. Bueno, el alginato, para todos los que nos estén oyendo y que me corrija Igor, es como es un alga, ¿no? Que lo que te hace es, pues eso, que se utiliza como también para esto, ¿cómo se utiliza esto? Que no me acuerdo. Las especificaciones. Sí, eso es, para que se quede lo que es, que la gente me decía que es como sustituto de estas, cuando haces una tarta de queso, las obleas estas de, ¿cómo se llama? De gelatina, ¿no? Era un poco ese rollo. Sí, es algo parecido, o sea, lo que hace que es tiene una reacción química que al contacto con calcio, por ejemplo, metes una solución de alginato con agua y le metes una cucharada de yogur griego, por ejemplo, o cualquier tipo de lácteo, te hace una esferificación. Si es pequeña te hace más dura y si es más grande te hace más líquida, más lujosa. Y si no tiene calcio el producto que le vas a meter, entonces entra el producto que es calcio, que entonces lo que hace es la misma reacción pues con una pulpa de mango o con una pulpa que no sea muy ácida, vamos. Oye, dos dudas, Honorato. Tú te has codeado con Vips ahí en las cocinas tuyas, porque yo lo sé que eres un... Es que aquí la gente igual no sabe, Honorato no es un cocinero, es un jefe de cocineros, es un tío muy muy bien posicionado y que se lo ha ocurrido. Entonces, dos cosas. Tú que te has codeado con Vips y tal y con mucha gente que ha pasado por tus cocinas, dos preguntas. Una, ¿hay unos cuantos Vips a los que no te gustaría volver a dar de comer? Creo que te negarías. Y otra, ¿tú has ligado? ¿Has ligado en las cocinas? ¿Han pasado chicas por ahí a conocerte? La verdad es que no se diría ligar con mi edad y con tal, no, pero que sí que ha habido muchas chicas interesadas en mi persona. Lo que pasa es que uno tiene que ser coherente y ser serio y no entrar al trapo. Hay un dicho que no sé si está bien decirlo, donde tenga la joya... Sí, claro, metas la cebolla, ¿no? Sí. Exactamente. Y si no, si daría de comer algún dip, pues mira, hace 2 semanas hicimos aquí unas jornadas gastronómicas con el gran Aduriz, aquí en Mallorca, en un hotel. Y hubo una señora que está de muy alto nivel, que yo no volvería a verle de comer ni con Aduriz ni con nadie. O sea, una persona algo fuera de lo normal. O sea, no sé a qué viene a comer, si viene a criticar o viene a cenar. Antes de cenar ya empezó a criticar, con lo cual, imagínate durante la cena. Bueno. El nombre no te atreves, ¿no? No. Me lo reservo. Había que intentarlo. Sí. No, me reservo ese nombre, no, hombre. Sí, estamos sí. Para las memorias, di que sí, Honorato. Oye, ¿conoces la cocina de Euskadi, me imagino? ¿Te sueles pasar por aquí a comer, a probar cositas? Yo cada año voy a gastronómica. Sí. O sea, cuando antes era lo mejor de la gastronomía, también estuve varios años viniendo y siempre me paso por los... casco antiguo a comer las tapas, siempre me voy, si no he estado en el Aquelarre algún día, alguna vez que he ido, he estado, bueno, en alguno de los mejores restaurantes que hay por la zona. Y la verdad es que me gustaría algún día quedarme un mesecito por ahí. Tienes que ir al restaurante de Igor, que es un buen cocinero, cocinero. Yo me comprometo la próxima vez que vaya a Gastronómica, pasarme. Sí, sí, estás invitado. Yo lo tengo aquí en Bilbao, pero vamos, que no es casualidad, te vi con los chicos de Unilever y estuvimos ahí charlando un poco y joder, la verdad que nos caíste genial. Ahora cuéntanos un poco cómo es un programa estos de la tele por dentro. ¿Qué, te llevas buena experiencia? ¿Has visto algo chungo que cambiarías o qué? Hombre, no. Yo lo que digo es que es muy duro, ¿eh? O sea, yo mira que estoy acostumbrado a dormir 3 horitas, 4 horitas, no duermo más. O sea, trabajo muchísimo, muchísimas horas y a realizar el programa, 17 horas de grabación cada día, es muy duro y la presión y todo esto, o sea, ¿qué cambiaría? El puto reloj. Eso lo cambiaría. Yo lo dije, digo, le pondría una bomba a ese puto reloj y a ver si explotara de una puñetera. ¿Y con Chicote qué tal? Bien, bien, yo entiendo que es un concurso. Te metía caña, tengo que decir. Bueno, a mí yo creo que fue de los que más caña le metieron, creo, ¿eh? Sí, era por decírtelo en plan light. Tenía envidia de que eras más alto, con más pelo. Tengo que deciros una cosa, hay dos programas que todavía a fecha de hoy no he tenido narices de poder verlos, que es uno, el primer programa cuando me echaron que hice el grito de Tarzán. Sí, es verdad. Y el programa de la guerra de restaurantes. Lo pasé tan mal en esa prueba que no, todavía no he tenido valor de poder verlo. O sea, que está pendiente de verlo. O sea, lo pasé muy mal, la verdad. O sea, algo increíble. Mira, te voy a pasar con Sampe, con mi compañero, que te va a hacer un pequeño cuestionario. Ah, perfecto. Hola, Renato, pues nada, si es para, hola, es para acabar, es, te voy a dar dos opciones y eliges la que más te guste, la que más se acerque, ¿vale? ¿Vale? Perfecto. Vale, ¿vino o cerveza? Cerveza. ¿Tapa o pincho? Pincho. ¿Patatas a la riojana o patatas en salsa verde? Patatas riojana. ¿Merluza o besugo? Merluza. ¿Gin tónico o whisky? Gin tonic. ¿Gallumbo o boxer? Gallumbo. ¿Coiba o Montecristo? Coiba. Y ahora te voy diciendo una, pues por ejemplo, una película y tú me dices la primera que te venga a la cabeza, ¿vale? Una película. Una película, lo que Alberto se llevó. Con una comida. Bienvenido, Mr. Marshall. Una actriz. Minelli. Esa es muy buena. Muy buena, ganó el Oscar. Sí. Lisa Minelli. Ah, vale. Money. ¿Y un actor? Un actor, Bogart. Muy bien, pues nada, oye, hasta aquí está, para conocerte un poquito más. Te ve que eres de los clásicos, ¿eh? Sí, o sea, yo. Cocina tradicional. Que, no. Y cine tradicional. Sí, pero pensar que yo estas películas y estas cosas es cuando yo era pequeño. Yo cuando ya entré en cocina, mi vida ha sido la cocina y no sé de las películas de hoy en día. La Guerra de la Galaxia, me acuerdo. ¡Hombre! Pero, ¡ay, sí, señor! Star Wars. Pero no más. No sé ni quién ha ganado el Oscar. He oído por ahí ni quién ha ganado. He escuchado que hay una película que hablan mucho de 50 semanas de Grey. Esa. Algo tienes de que ver, eso, cuando llegues a casa estés y no queráis ni cocinar tu mujer y tú, como has dicho antes, la ponéis un ratito. No tengo mucho tiempo. Piensa que llego muy tarde yo y me levanto muy temprano porque a las 4 de la mañana me voy a la lonja porque me encanta ir a ver el pescado, cómo entra, qué precio tiene, a cuánto se subasta y todo esto. Eres un grande. Pues desde aquí queríamos eso, demostrarte nuestra admiración, que eres un tío muy cachondo, muy majo y eso que queríamos estar hoy contigo. Pues que un abrazo muy fuerte. Igualmente, y muchas gracias. La próxima vez que vaya por el País Vasco, pues vamos hablando. Que me acercaré. Cuando quieras. Venga, y que sepas que te hemos cogido a ti y no a Carlos, ¿eh? muchas gracias. Venga, Norato, un abrazo. Igualmente. Hasta luego, abur. Pues ahí estaba, ¿eh? Este tío es un grande, la verdad es que es gracioso, se le ve que es, no sé, es como entrañable, diría yo, ¿no? Sí, sí, es la palabra. Sí, bueno, y pues como este es un viejo rockero, pues le vamos a poner también un poco de viejo rock, ¿eh? Varón rojo, chica de la ciudad, ¿eh, Igor? Viejo rockero, venga. Madre mía, qué clásico, ¿eh? Qué clásico. ¿A ti te gusta mucho, Negor? Me encanta, Barón Rojo. Muy bien, pues... Musicazos. Buenas tardes, Chucho, que ha llegado. Llega con tragando saliva. Joder, he sudado más que en el resto de las pachangas que he hecho durante la semana. Es el barrio gimnasio este. Este te pone en forma. Solo tienes que vivir aquí y tener que subir para algo y nada, pues eso. Ahí. Estoy en la radio, estoy echando un culazo que alucinas, tío. Mira, no has estado en el sumario, Chucho, pero te voy a contar que traigo una sección que especialmente a vosotros dos os va a gustar mucho, a Igor y a ti, porque hago un poco de intrusismo, me meto en el cine, ya sabes que siempre, de vez en cuando lo hago. Que me gusta mucho desde el principio y en esta ocasión os traigo anacronismos que existen en películas. O sea, como un ejemplo, como le digo siempre a Nekane, que la manera más fácil de explicar algo a veces es un ejemplo, sí. Pues que en una película sobre la prehistoria aparezca un móvil, un teléfono móvil. O sea, vale, directamente. O en una película, como que no voy a nombrar por, no, por si no te la destrozo, en una batalla medieval aparece un tío con vaqueros, ¿no? Bueno, podría ser, podría ser. Eso ya me parece más gazapo, porque ese tío con vaqueros, digo yo, que será alguien del reparto, de, pues de eso que sé. De... Ah, vale, vale. No, no, estos, no son, estos son que en la historia meten una anchoa grande en la película. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Sí. Por ejemplo, una, la primera, Titanic. ¿Os acordáis del año? Esto para sentir, haceros sentiros viejos. 93. 97. 1912, ¿no? No, bueno. Bueno, pues ahí en la película mítica que todo el mundo conoce, pues el director James Cameron, pues Kate Winslet dice que ella solía pescar en un lago, en el lago Wichita. El lago Wichita es, era imposible que ella hubiese navegado y remado por esas tías, por esas aguas, porque es un lago artificial que es que se hizo 5 años después. Pero decía que iba a pescar, pero iba ahí a meter. Me parece a mí. Voy a pescar. Eso es el, así se decía antes, ¿no? Así se decía antes. Fracking, en car. Pues sí, anchoa, en este caso de, del guionista. Joder. O el que supo, el que no supo localizar las cosas, sí. O darle importancia a este lago que quizás por la, el año no podía ser. Sí. Otra que muy mítica, Bret Hart. Bret Hart pues está llena de pequeñas anchoas, sí. Bueno, y de grandes también. La historia pues no tiene nada que ver con lo que cuentan. Se las perdona, qué gran película. Bueno, sí, cada vez que la ves va perdiendo, también te lo digo, ¿eh? Sí. Sí, la película que la ves. Pero eso la suele pasar siempre. La ves una vez y bueno, la segunda ya, bueno, la tercera, ay, ama, ya. A mí pasó en la 22ª vez, pero bueno. Ya, bueno, pero sí. Tú porque eres muy fan. Ya no está ni buena la tía. No, que va, que va. No, me gusta más William. Pues nada, que sepáis que una de las más importantes escenas de esa película, pues las batallas y tal, uh-huh. Todos los escoceses salen con sus faldas. Sí. Bueno, pues sus faldas no, todavía no estaban. o sea, no, no están en el mercado. No estaban, no, no sé, todavía ellos no se vestían con faldas. Lo de la pintura azul, pues bueno, había sido utilizado pues muchas otras tribus bárbaras, como le llamaban los romanos. Los pictos, por los ejemplo. Los pictos, por ejemplo, uh-huh. y creo, y los celtas también. También en su día, uh-huh. Pero no los escoceses, o sea, es como no se pintaban así no para, se pintaban, ¿no? Para la batalla. Otra película que tiene gran anchoa, también por querer dar una importancia a un objeto, cometen un error, un anacronismo en este caso, que es el en Apolo 13, la hija de uno de los astronautas, de Jean Lovell, sostiene un disco de Let It Be de The Beatles. Uh-huh. Pues este disco todavía no, no se había publicado. ¡Qué grande! Que, esa es buena, ¿eh? Esa es buena. Pues sí, pues. Vaya cagadorra esa. No, y encima son, es el hecho que le dan una importancia, no sé, como el objeto que se vea, que es el, que los Beatles, pues algo, objetos de la época, ¿no? Y. Pues nada, eso un poco anchoa, no cuesta nada. Otra, por ejemplo, en Tierra Hostil. En Tierra Hostil, pues pasa muchas cosas, porque aparte de estar ambientada en el 2004, se ve que se... Bueno, casi esto lo tengo que contar, porque se ve una Xbox en el, y todavía no estaba, ¿sabes? O sea, los soldados juegan en su tiempo libre con una Xbox y no existía la Xbox, la no sé si era la One 360, o la 360. Y se ve claramente pues que no se miraron eso. Es una anchoa menos importante, sí. Porque está claro que no tiene ninguna relevancia, pero porque ya existía la anterior. Sí. ¿Tú sabes cómo se llamaba? La anterior, la Xbox. Xbox, ¿no? Sin a más. Secas, según va. Muy bien, otra, esa te va a encantar. El Padrino. En El Padrino, pues hay una toma de relleno, pues en la que se puede ver a unos cuantos hippies, uh-huh. Y sesenteros que aparecen con coches de policía, y es que esos coches de policía, en los que se les detenían en aquella época, no se fabricaron hasta 10 años más tarde. Joder. Ah, muy bien. Y, pues nada, pero como era el que pegaba y era el típico, pues lo metieron. Uh-huh. Y luego, para mí la más bestia, bueno, para mí, para cualquiera que tenga dolor de frente, la película 10.000. Bueno, o sea, es que vaya mierda de película, eso, perdona. Que para empezar, o sea, no, es de todo, no quiero ni comentarla porque no le quiero dar importancia a esta película, pero es una salvajada de mamuts construyendo pirámides. Bueno. Es una puta mierda, si me locura, pedís permitir. Locura. El diente es de sable que creo que no llegó a coincidir con el ser humano sobre la faz. No, de esas anchoas muchas. Sí, sí, sí. O sea, es exagerado, sí. Es todo, según lo vas viendo. dan dos patadas y se conocen todos los pueblos. Sí. O sea, están en la nieve y de repente llegan al desierto más. Nada, pues las distancias en aquella época, como eran poca cosa, también se recorría fácil. Exacto. Bueno, un truño, vamos, sin peor. Dime. Claro, el que era como un anacronista, pero al revés, era Julio Verne, ¿no? Que hacía una novela y decía, voy a meter un submarino, ala, que he colgado. Un visionario, porque siempre lo hemos comentado, y aquí Isaac, nuestro profesor, lo dice muchas veces, que la ciencia ficción, la novela, la imaginación de estos guionistas, lo que hace es va unido y potencia a los científicos a buscar que eso sea posible. Uh-huh. O sea, les da las ideas casi a los científicos y dicen, ¿cómo? Esto no se puede hacer. Soñar es gratis. Eso es. Muchas veces, si conduce al éxito, mejor todavía. Oye, antes de pasar a la siguiente canción, que no se nos olvide, este viernes es el Maratón de la Irola. Es una fiesta que empezará a las 11 de la mañana y acabará a las 11 de la noche, en la que, bueno, pues participarán pues todos los programas, habrá un pues te podrás venir a conocer la radio si quieres. Uh-huh. y bueno, pues lo que se pide es participación y que habrá un montón de actividades y de cosas que estarán muy muy chulas, además. Pinta de la hostia. Pinta muy bien. Y nada, pues directamente después de esto vamos a ir a escuchar un temita de Berry Charrac. Vuelta Chen, y ahí os lo dejamos. ¡Venga! ¡Temazo! Bueno, tenemos que bajar a Berry Charrac, yo me lo perdonen por aquí porque me van a cortar, lo más sagrado. Pero es que nos tenemos a Chucho, joder, que ha llegado tarde. Sí. y tiene muchas cosas que contarnos, ¿no? ¡Amamoron! Sí, señor, una edición más, he hecho trabajo de campo y pues eso, he estado conversando con todas las amamas majetonas y dispuestas a colaborar de mi barrio, esa gran ciudad estado La Vega. Ya veis, como cada dos por tres aprovecho para promocionar mi barrio, me encanta. Sí, y noruegos. Las amamas de allí dan mucho de sí, porque te pueden solucionar problemas de lo más variados y con un precio coste casi cero, o sea, con productos que cualquiera de nosotros podemos tener en nuestras casas. Sabiduría popular, ¿no? Creo que las amamas de casi de cualquier zona. Exactamente. Entonces, pues bueno, pues ya como bien he dicho, me he pegado un paseo por el barrio, he preguntado unas cuantas y pues eso, me han sacado de muchas dudas. Encima no, La Vega son auténticas mil. O sea, las amamas de ahí son... Bueno, ahora está mucho por otro barrio que igual tiene muchas cosas que contar, ese barrio. Exactamente, ahora voy a empezar a cambiar de zona, ¿eh? Chucho se ha trasladado, pero bueno, no quiero desvelar más, ¿eh? De momento, ya iré comentando porque ahí sí que hay que saber. Bueno, hay que hacer 8.000 secciones. Exactamente. Y bueno, pues voy con la primera duda que tenía, ¿eh? Por ejemplo, ¿cómo podemos reparar un arañazo en una mesa de cristal? Te acabas de comprar una mesa de cristal en la marca sueca esta, que no quiero decir su nombre. Y pues yo qué sé, pues estás jugando con tus cochecitos o haciendo el gilipollas y rayas la mesa. Pues bueno, si no tienes seguro, que lo más seguro es que no tengas seguro. Seguro que no tienes. Seguro que no lo tienes, ¿no? Porque ¿quién asegura una puta mesa de cristal? Pues mira, yo creo que nadie, ¿no? Yo tuve una y tenía una marca de 20 uñas y no había manera de quitarla. No. A saber que habrás puesto los pies ahí encima, ¿no? Mientras ves tu película. 50 sombras. Las sombras de igual, eso es. Pues madre bueno, mía. ¿Qué podemos hacer para quitar el arañazo? Pues sencillo, coges un paño, aplicas dentífrico, pasta de dientes de toda la vida, sí señor, y lo pasas cuidadosamente por la superficie, procura no utilizar la pasta de dientes de esta que tiene... No gel, ¿no? No, la que es verde no. Ni sí. La que tiene los filamentos esos que luego al masticar te crujen los dientes, no, esa no. Tienes esa que no. Utilizar la simple y normal. Y pues la pasas cuidadosamente y reparas el arañazo. Esa la he hecho yo, es verdad, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que ahora huele a menta siempre. Exactamente. Pero bueno, te ahorras ambientador y todo el cristo. ¿Desde cuándo hay dentrífico? ¿Cómo es? Madre mía. Exfoliante. A verlo, ahí lo. Bueno, yo aprovecho a decir que en esta sección, que si alguno me quiere tildar de falacia alguno de los consejos que doy, le invito a que llame al 94-421-7060 y que me lo diga. Que te lo diga, que se atreva. Que me lo diga, eso es. Tú llama y, oye, tío, que eres un mentiroso. 94-421-7060. Bueno, no es un locutorio sexológico. Lo único que se te puede echar encima, gente que lo único que quiere es arreglar la mesa, pero que quiere que tú se la arregles. Ahora, igual también te llamo. Puedes, hombre, jetas. Soy un hombre de negocios. Si me dan un precio, pues puedo Manuel ir. Del carotismo, exactamente, amigo. Ahí puedo ir. Bueno, vamos con la segunda, y esta es una muy socorrida, que es cómo se puede acabar con las verrugas. Esas compañeras hijas de puta. ¿Esto tiene que ver algo con mear babosas y Chumari Alfaro? No. Va por otros lares. Sí, esas amigas incómodas que, bueno, mucha gente que no sabe, pues le da por rascárselas, dice, pues las quitaré. ¿Y qué pasa? Pues que salen amiguitas, ¿eh? Tú te cargas una verruguita y salen, pues. Como la hidra. Sí, tres más, son así. Como cuando pegas a un gitano, ¿no? Exactamente, que salen otras. ¡Hala la otra! ¡Hala la otra! Era una broma, joder. Es el chiste ese que dicen, joder. A ver. Chiste con Ecané. Que no, que es un chiste muy malo. Ay. Bueno, pues ¿qué tienes que hacer entonces? Pues nada, las impregnas cada noche con la leche que sale de la higuera. Cuando cortas un higo, aprovechas, te metes, pues si tienes algún vecino que tiene un huerto, te metes, con permiso o sin permiso, tú te metes ahí, te comes un higo y aprovechas la leche que sale y te lo impregnas. Veréis como al de unos días... Yo ya me he perdido. Yo desde que se ha puesto a hablar Igor, de 50 sombras de Grey, todo ya. Lo que has empezado a hablar. Yo tengo una vecina con verruga, me voy a la higuera ahí de noche y no hay verruga que valga. Exactamente. De cómo está la peña, macho. Maldita sea. Bueno, por favor. Festival del humor, oye. Centrémonos. Oye, a ver, eso, seriedad, por favor. Este es un programa serio, una coctelera seria, Pues eso, pues como bien he dicho, os echáis lechita todas las noches, lechita sí. De higo, no me malinterpretéis. Y al de unos días veréis cómo esas vecinas cabronzuelas se van cayendo. Hablamos de las verrugas. De las verrugas. Vale, sí, eso es. Es que desde que Igor nos mete esto en la cabeza, es Igor, que ya no hay manera de ver la vida de otra manera. Es como un diablillo, pero en gran unión. Sí, sí. A mí la verruga tiene su punto. Ha habido brujas con un. Hombre, si te sale una a los Robert De Niro, en el papo, pues mira. No, verruga genital. Vale. Madre mía, por favor. Ya está, vale, por Dios, corta. Bueno, vamos con la tercera. Está muy socorrida para la gente de buen llantar o para los cocineros, en este caso. Y es como eliminar, sobre todo, el olor a pescado de las manos o similares. Joder, olores. Dígamelo. A ver, sí, dime. Olores muy chungos, ¿no? Y bueno, pues es muy sencillo porque haces una mezcla con sal común y vinagre. Lo mezclas bien, te lo impregnas por las manos, y luego, importante, no seas cerdo o cerda, lávate las manos después, no te dejes la mezcla ahí. Yo te iba a decir, lávatelo. Que luego al pelo, ¿o qué? Eso es, o bueno, luego, pues oye, lo puedes lamer, o puedes utilizar, pues. O comerte una ensalada con las manos. Directamente a la romana, y ya está, a la romana que se llama. Bueno, pues, ¿cómo estamos? Pues ahí lo tienes, y bueno, esto es importante recalcar, que no funciona en el pozo, o sea, no, si te huele la boca, no hagas esa mezcla porque la lías parda, ¿vale? Y nada, y vamos con la última que me he traído hoy, porque claro, no podía aparecer toda la mañana hablando con las amamas, aparte que bueno, y que te tienes que guardar, sí, y no, y tú quieres llegar al fondo de un asunto pero das mil rodeos, ya me entendéis por dónde voy, ¿no? Sí. Les gusta cascar y eso, y bueno, es un hecho espérate tú cuando llegues a viejo, amigo. Eso, ¿yo? Madre mía, aguántalo, mira cómo soy ahora, imagínate ya de viejales, imagínate. Bueno, ¿cómo recuperar una plancha quemada? Ya sabéis, la costra esa que se monta, sobre todo en las planchas de los chinos y así, sí. O de peor calidad. Que, hemos tocado todas las etnias hoy. Sí, sí, hemos dado. Un beso a todos. Un beso. Pa. Tengo que decir que pido, oye, ha sido un chiste malo. Que no pasa nada. Que no pasa nada, Necane. Está todavía se siente mal, ¿eh? Que se te ha escapado. Va a venir toda la comunidad. Fácil, hombre, no pasa nada. Va a venir toda la comunidad por ti. Te están esperando ya, se les oye desde aquí. No pasa nada. Bueno, pues vamos con la última. Eso, lo de recuperar una plancha quemada, pues también el protagonista vuelve a ser el vinagre, el vinagre. El vinagre vale para todo, El vinagre vale absolutamente para todo, es una maravilla. Para los piojos también, ¿no? Sí, incluso para pillarte un morón. Si te pasas bebiendo vinagre, yo creo que te puedes pillar un estado beodo en toda regla. Seguramente te pasa otras cosas antes. Eso es, bueno, sí, una cagalera, una... Pues venga, eso. venga, ¿qué dices las amamas? Tanto estar con amamas, mira lo que me ha pasado. Elías, pues eso. Pues bueno, lo que tienes que hacer es hierves vinagre. Importante, y luego sacas el vinagre del fuego, no metas la mano con el vinagre cuando esté en el fuego porque la lías, vuelves a echar sal, lo mezclas bien, coges un paño también, o sea, esa mezcla, y sumerges la plancha en ella, la dejas actuar unos minutos, y luego con un paño también impregnado en vinagre, retiras la costra. Sobrante. El vinagre lo tienen que vender en las superficies de bricomanía. Las droguerías. Sí, también. Es un pilar importante en nuestra sociedad. Sí, señor. Hay mucha gente que toma demasiado vinagre. Pues muy bien. Toma demasiado vinagre y luego pasa lo que pasa. Chicos, quería hacer un apunte rápido, que es un estudio que he hecho, que es que la palabra hijo puta a veces se usa mucho y no se sabe el significado exacto a quién adjudicarlo. Sí. Entonces yo he hecho un pequeño estudio, no lo sabía exactamente hasta esta semana, y he visto en un campo de fútbol como unos cafres, da igual el equipo porque no representan al equipo ni representan a nada, han apoyado los maltratos de un jugador. Betis, sí. Pues mira, la definición de hijoputa es para esos tíos exactamente. O sea, les va el pelo y para mí es la definición exacta de lo que es un hijoputa. Lo malo es que se carga de connotación negativa la pobre mujer. Pero bueno, al final es un insulto, que no hay que darle vueltas tampoco. Sin más. Vamos, hoy hemos tenido la lengua muy suelta todos. Hoy ha sido, nos hemos venido muy arriba, pero muy arriba además. Pedimos perdón por lo que a quien hemos podido ofender, pero somos muy tontos, lo hacemos todo desde la payasada y a veces pues te equivocas. El programa no se hace responsable de las opiniones de sus colaboradores. Para nada, vamos. Hazte tú responsable de lo tuyo. Bueno, sin más, oye, que el viernes hay el maratón de la Airola, que animamos a participar, escucharlo. Uh-huh. Habrá un montón de programas, un montón de actividades y estará súper chulo, y así que animo a escucharlo, 107.5 y pues se podrá llamar, se podrá visitar y hay que participar. Se colapsará la línea, como es habitual. Seguramente, chicos, he biocita, tenemos algo para grabar. Sí, tiene la señorita Necane. ¿No te has traído biocita? Hay mucho amor esta semana. ¿Tú has traído, Igor? ¡Tampoco! Maldita sea. Bueno, pues yo sí he traído. ¡Qué hostias! Bien, Chucho, rescatando el programa, jugar franquicia. Y es las mentiras dan flores, pero jamás frutos. Queda eso. Chicos, muy pues bien. Pues hasta aquí el programa trastabillado de hoy. Ese es el programa inquisitivo. Y un grande honorato. Nos la ha liado él, nos ha echado un trompantojo por ahí. Venga, nos dejamos con Radio Rasta. ¡Agur! ¡Agur, chicos! ¡Agur!